La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Como les informábamos, Cascante vuelve durante 9 días a su pasado romano. Una jornada de puertas abiertas en el Laboratorio de Arqueología, situado al final del Paseo Invierno, y la presencia de la publicación digitales de materiales didácticos de arqueología son las principales novedades de la 12ª Semana Romana, que se va a celebrar en Cascante del 10 al 18 de junio. Escuchamos las palabras del director de la UNED, que también colaboran en la organización de estas jornadas, Luis Fernández. Creo que las veces que nos hemos ido juntando, he dicho que me parece un ejemplo a seguir en otras ciudades de la Ribera. Y es, por un lado, una implicación social muy importante, con un trasfondo cultural que aprovecha lo que fue una historia importante de Cascante. Evidentemente, yo creo que se aprovecha de ser una ciudad que llega incluso a acuñar moneda, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Y que además de esa implicación social y de las asociaciones culturales de Cascante, también está refrendada, y me parece tremendamente importante, por el ayuntamiento, y en ese sentido también felicitar que lo siga haciendo, y por otras asociaciones también. Creo que es un ejemplo y en ese sentido animaros a seguir. Además de las palabras del director de la UNED, estaba también presente Marta Gómara, directora también, que estaba presente en esta presentación. Creo que no hemos terminado la Semana Romana y ya estamos pensando en el tema de la siguiente. Y este año, bueno, teníamos varios, pero bueno, el que se presenta es muy interesante porque es uno de los temas que ahora mismo están en boga en el estudio de las ciencias de la antigüedad, y el equipo académico consideramos que podía ser muy interesante porque además también siempre nos gusta buscar un tema que tenga un poco de relación con la actualidad y sí que tiene esa conexión. El título es Diuturnae et intermortuae civitates, inestabilidad, cambio, alteración y transformaciones en el ideal romano de la ciudad y en su plasmación en Hispania. Si miramos un poco a nuestro alrededor, yo creo que todas estas cosas son de muchísima actualidad. Este es el tema transversal de la Semana Romana. En todas las actividades se tiene en cuenta, igual que se tiene en cuenta que es un proyecto pedagógico de principio a fin. Todas nuestras actividades, las cuatro pilares de la Semana Romana, están la pedagogía, esta es algo transversal. Escuchamos a Marta y también escuchamos a Santiago, componente también en esta presentación, haciendo referencia a la Semana Romana que se va a vivir en Cascante. Lo cierto es que el camino se va recorriendo andando, y la verdad es que nosotros estamos encantados de contar con el respaldo del Centro Asociado de la UNED de Tudela. ¿Pues por qué? Pues porque la verdad es que nosotros, cuando empezamos, pues empezamos con un proyecto pequeño, que era un tema empezando con el yacimiento, con las excavaciones, con el curso de excavaciones. Aquello llevó a un fin de curso, el fin de curso llevó a subir un poquito el nivel, a hacer un curso ya de carácter universitario, y hoy, después de 12 años, pues nos encontramos ya pues pudiendo ofrecer un programa de actividades bastante amplio, en el que sí que es cierto que el curso de la UNED es, digamos, que el esqueleto fundamental. Hay otro trabajo importante, y es el trabajo con los niños. Para llegar a poder hacer un curso de alumnos con chavales o con personas ya adultas, es importante la siembra. Y en ese sentido hay un trabajo importante, que también figura en el programa, con los niños. Ya lo han escuchado. Se va a llevar a cabo esta semana en Cascante y teníamos el gusto y el placer de comunicárselo.